Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal este inicio de semana, este bonito lunes? Ya, bueno, pues el huracán nos dejó descansar un rato, pero bueno, pues ya sabemos que viene la época de lluvias, así que hay que irnos preparando. Ya la tierra está feliz porque está absorbiendo bastante agua, la milpa por ahí está creciendo, ya la he visto, y bueno, pues seguramente la cosecha saldrá muy bonita, hermosa y rica sobre todo, ¿verdad? Espero que estés ya levantándote o ya te hayas levantado, los que van a la escuela, la primaria, los de la secundaria, ya los vi que van para allá arriba, ¿verdad? Pero pues prepárate, ya sabes, hay que irse también con algo en la pancita, ¿verdad? Desayunar algo, porque si no, nuestro cerebrito no trabaja igual. Hay que desayunar algo, una fruta sería lo mejor para que tu cuerpo termine de desintoxicarse en la mañana, ¿verdad? Y algo que te permita poder concentrarte en la escuela. Te recuerdo que nuestro teléfono en cabina es el 951-220-4077 por si quieres mandarnos algún mensaje, llamarnos, decirnos algo, aquí vamos a estar pendientes. Y también te recuerdo que el programa se retransmite a las 3:30 de la tarde por esta misma frecuencia en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana. Sí, nuestro programa, tu programa, La Boca del Dinosaurio. Y fíjate que estaba organizando el programa, planeándolo, porque bueno, el programa se planea, no está improvisado, sino que hay toda una planeación para llegar hoy con este programa. Estaba dando cuenta que la radio comunitaria con Gana va a cumplir ya 8 años de estar aquí transmitiendo. 8 años que hemos estado por acá acompañando, pues, con este programa de La Boca del Dinosaurio, los inicios de semana, cada lunes, ¿verdad? 8 años. Y bueno, pues en general la radio 8 años lleva con algunos programas que han estado al aire, algunos que se han ido, con personas que han pasado por aquí y bueno, pues se han tenido que ir y así, pero pues la radio sigue caminando, sigue viviendo y pues seguirá caminando mucho tiempo más mientras pues nos permitan, ¿verdad? Así que 8 años va a cumplir la radio. Ya estate pendiente para saber qué es lo que va a pasar en estos, con este festejo de 8 años. Y bueno, pues también quiero comentarte que hay una obra, Jug Pop, que está presentándose en las comunidades. Bueno, y hay otra obra que se llama Leche de Luna. Jug Pop, pues es para toda la familia y junto con Leche de Luna, que es una obra para adultos, va a estar en Zacatepec. Así que si de pronto nos alcanzas a escuchar, yo sé que la frecuencia no llega hasta Zacatepec, pero recuerda que nuestro programa se sube a la página del archive.org. Allí se sube, queda grabado y bueno, pues quizá si tienes por allí algún pariente, algún conocido en Zacatepec, dile que lo escuche, porque además que esté atento porque vamos a ir para Zacatepec con la obra Jug Pop y con Leche de Luna. Vamos a estar por allí martes, miércoles, así que listos, listas, porque vamos a pasar un rato divertido, un rato de reflexión también, ¿verdad? Un rato de charla también, un rato de juego y vamos a poder convivir con estas dos obras de teatro. Bueno, pues espero que estés listo, dispuesto para que esta semana te vaya excelentemente bien, para que aprendas muchas cosas, para recibir todos los regalos de la vida nos da cada instante. Y así, con ese entusiasmo, vamos a comenzar este tu programa La Boca del Dinosaurio con una canción. Después de la rúbrica vamos a con una canción que se llama Sueña Despierto, ¿no? Qué hermoso soñar despierto. Pero la cosa no es solamente quedarse en el sueño, ¿verdad? Despertar, soñar despierto y quedarse ahí. La cosa es llevar los sueños a la acción. Eso es lo más importante, porque al entrar en acción, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta si esos sueños podemos hacerlos realidad, si esos sueños podemos alcanzarlos, ¿verdad? Nos regresamos, corregimos, los dejamos, pero sobre todo hacerlos para que nos demos cuenta de si es posible. Y eso no, si no es posible, pues no nos podemos, no nos vencemos. De todas maneras, como te digo, corregimos, nos vamos hacia otro lado más que vencernos, ¿verdad? Y encontramos otras nuevas maneras, otros nuevos caminos, y quizá allí se vayan formando otros nuevos sueños. Así que bueno, pues sueña despierto. Y vamos a dar la bienvenida por aquí a Daris, que está llegando corriendo, corriendito. Mira, hasta trae chapas, a chapas de calor. Hola, Daris, buenos días. Hola, buenos días a todos los que nos escuchan en la radio con Gana 102.1, y que tengan un buen día. Ay, gracias, Daris. ¿Vienes corriendo? ¿Sí? Sí. Muy deprisa. No tan deprisa. No, pero lo mejor es que ya viene bien lista, bien lista. Ella va a ir a la escuela más tarde, pero está aquí con nosotros ya para iniciar el programa y acompañarnos. Gracias, Daris, por estar aquí. Y bueno, pues te dejamos con esta canción que se llama Sueña Despierto. La boca del dinosaurio. La puerta y al otro lado, un concierto comienza y ya estás atrapado. Un laberinto lleno de canciones, te perderás en todo tipo de emociones. Quieres saltar y no dejar de gritar, bailando como un loco, loco, loco, loco. Tú sabes que no hay nadie más que sepa divertirse como la Billy Boom Bam. Oh yeah, tendrás que estar atento. Llegó el momento, ahora empieza la acción. Bueno, vámonos con la curiosidad del día de hoy. ¿Sabías que el sonido, sabes cómo se le conoce al sonido que emiten los cisnes? ¿Tú sabes, Daris? No. ¿Conoces a los cisnes? No, yo los conozco solamente. ¡Hola! Ahí viene Mateo. Los conozco solamente en imágenes. Nunca, o sí he visto un cisne en el zoológico, no recuerdo. Pero he visto. No he visto cisnes, creo que así, en vivo y en directo. Hola Mateo, buenos días. Hola, hola, hola. Buenos días. Ay, ¿cómo estás? Bien, ¿Ya pero recuperado? cansado. ¿Cansado? ¿Por qué cansado? Porque me vine con toda mi carga de la escuela y de los libros. Aparte traigo mi agua y mi cubrebocas. Oh, ya. Y ahora también ni mis libros de la escuela. Oh, ya. Oye, oye, ¿qué será? ¿Vas a entrar hoy a la escuela más temprano? Ándale, ya no vas a entrar a las 11. Ya no. O sea que entras ahorita. Así que igual que Daris, ¿eh? O sea, van directo a la escuela. Buenísimo. O sea, se levantaron tempranísimo para venir aquí a la radio y después a la escuela. Eso se llama compromiso, ¿eh? Eso, muy Y bien. cada uno llegó corriendo. Corriendo con sus cosas y a ver, con sus cosas y su cargamento de libros. Oigan, ¿por qué tienen tantos libros? ¿Por qué cargan tantos libros? A mí porque en la escuela a veces nos ponen a hacer varios libros. ¿Ah, sí? Igual. ¿Sí? O sea, aprenden mucho, trabajan mucho. Híjole, no, pues, hombre. Ellos van a ser. Porque siempre termino bien cansada. Sí, pues sí, de tanto ahí estar pensando, resolviendo, ¿no? Resolviendo qué sumas, restas, pensando las preguntas que las maestras Maestros les dicen. así. Y los maestros, rápido, rápido, rápido, la tarea, rápido, todo. Todo rápido, rápido, y los tienen bien cansados. Pero ¿qué tal avanzan y aprenden? Aprendemos. Ah, ahí está, entonces sí, más o menos. Dari dice que más o menos, pero bueno, seguramente sí aprenden mucho. Pero de pronto no se dan cuenta que aprenden mucho. Hasta que alguien les pregunta y pueden resolver las cosas, entonces se dan cuenta que aprenden mucho. Pues bienvenido, Mateo. Muchas gracias por estar aquí. Ya recuperado, ¿no? O más recuperado. Más recuperado. Muy bien. Pues bienvenido. Le estaba preguntando a Daris que si saben, ¿tú sabes cómo se le llama al sonido que emiten los cisnes? ¿Conoces a los cisnes? No. ¿No? Bueno, los cisnes son como, pues se parecen un poco a los patos, a los gansos, pero no son Ah, que iguales ni sí grosas. los conozco, Son sí. grandes así. ¿Han visto el Creo pato? que nadan en el agua así, su cabeza así, ¿no? Y está largo. ¿Han oído o han visto el cuento o han oído el cuento del patito feo? Sí. Sí, pero es que yo no he oído cómo hace su sonido. Yo Ah, tampoco. ahorita les voy a decir cómo hace su sonido. Y bueno, pues el patito feo era un cisne y él creía que era un pato, ¿no? Porque Y cayó su no, un huevito, cayó. pollito, un Porque pollito. cayó. Sí, cerca Cayó de los huevos de los patos en el y huevo cuando de la mamá nace. patita. Cayó el huevo porque la mamá cisne salió volando y se le fue uno. Se cayó en el de en la patita. Y cuando se abrieron todos, por eso la patita estaba confundida, pero en realidad era un cisne. Porque parecía muy feíto, ¿no? Y, nace, y además su graznido era diferente al de sus a su herma, aparentemente sus hermanitos patos, ¿no? Y le ¿Y se hacían burlaban bullying. de él? Sí, se ¿No eran burlaban. pollitos? Es ¿O eran pollitos? que hay dos cuentos que sean pollitos y patos. Yo recuerdo que eran patitos, pero bueno. Y yo recuerdo que eran ¿Tú recuerdas que pollitos. eran pollitos? Ah, bueno, pues vamos entonces a investigarlo bien, que eran pollitos o patos. La cosa es que creen que es feo y resulta que no, es un cisne hermoso al Pero final aún cuando así la crece. mamá lo quiere. Aún así lo quiere ella. Y bueno, pues al sonido que emiten los cisnes se llama justamente canto o graznido. Y bueno, por aquí tengo un sonido de cisne. Que ya la escuché en la película de Masha y el oso, pero como no los he visto si son cisnes, solo se ven así como escobas ahí así. Pues ese es el sol, el graznido del cisne o canto del cisne. Incluso hasta parece a veces como los que hacen. Como si estuvieran apachurrando algo y está sonando, limpiándolo. Pues ese es el cisne. Este es el cisne. ¿Alcanzan a ver al cisne? Ese es un cisne. ¿Qué tal? Bueno, pues ahora ya supimos que este es el cisne. Y bueno, pues además hay otras cosas que por aquí investigaba del cisne. Algo que me sorprendía es que pueden llegar a crecer hasta 1.5 metros de altura. O sea, que casi como ustedes, así, altos. No me digan que soy un cisne. No, ya sé que no son un cisne. Digo, me refiero a la altura de ustedes, que son muy altos. Supongo que cuando enderezan el cuello, porque yo me espantaría de ver un cisne así, cuando del levantan tamaño, su cuello. Del tamaño de Nina. Sí, imagínate, levantan su cuello, pues puede ser hasta 1.5 metros y pueden llegar a pesar hasta 11 kilos, veía por ahí. Es mucho. ¿Y para 100 personas o más o menos? No, menos. ¿Para será? 50 podría ser, ¿no? Para 90, ¿no? 80. No, quién sabe, no sé. Fíjate que de comerlo, ¿dicen? Ajá. Ay, no sé, yo no me quisiera comer un cisne, pero no sé. ¿Qué tal para si 11 kilos, si pensamos que 11 kilos, sí, como 40 o 50 personas, sí, tal vez, si es que lo comiéramos, ¿verdad? Invitamos a todos los pobladores. Pobladores de Ayutla. No, porque no somos 50 en Ayutla, somos mucho más. Pero bueno, pero no me gustaría comer cisne, la verdad. Y bueno, pues ellos comen alimentos vegetales acuáticos de los que hay, porque les la pasan nadando. Algas, tal vez, o no sé. Pequeños también comen pequeños caracoles o anfibios. Que Nina, están hablando algunos de eso, peces, sí. Me gané un pececito. ¿En dónde te ganaste un pececito? Es que fui con mis papás a Tama y ahí me gané un pececito, pero se lo llevaron. Mi amiga se los llevó porque yo no tenía pecera ni su oxígeno. Ándale, exacto, si es no, que ellos necesitan pecera. Sí, necesitan pecera y en su pecera justo necesitan oxígeno, algo que esté moviendo el agua para oxigenarla y que no se ensucie, que no se quede sin oxígeno porque si no se mueren, efectivamente. Ah, bueno, un pececito. Era de doradito y acá blanquito. ¡Órale, qué bonito! Entonces te ganaste un pececito. ¿En qué juego jugaste? Uno de tirar animalitos con una pistola. ¡Órale, ganaste el pez! ¡Qué bonito! Oye, pues muy bien, fíjate. Sigue la fiesta, ¿no? ¿Sigue la fiesta? Creo. Supongo que sí. Porque ayer estaba todavía la fiesta. Ah, sí, yo ni enterada, pero sí, está la fiesta, porque ahora ya me acordé que me estaban hablando de los torneos de básquet, sí. Creo que ahorita sigue también la fiesta. Cuando yo fui con mis papás fue el sábado y había torneo de básquet. Y también ayer todavía había torneo, supongo. Entonces, porque ¿también hay fiesta ahorita? Supongo porque regularmente la fiesta dura unos 5 días, regularmente, si es fiesta grande, 5 días, y si empezó viernes, es viernes, sábado, domingo, lunes y martes. Entonces mañana, hasta mañana. Sí, seguramente la feria debe estar ahí todavía. Ahí le dio un papá que me lleve. A la feria, a ganar más peces. Pero ganen peces, no cisnes, ¿eh? No saben. Si ganamos peces, mejor conejos. O conejos. Hasta vendían tortuguitas y pollitos. ¿Ah, sí? Ah, oh, mira. La tortuga va a caminar así en mi casa. Y el perro lo va a comer. Sí. Y ahí cuando la vayan correteando allí, ¿no? Ella con su tranquilidad. Lento. Las tortugas sienten que caminan rápido. Las tortugas, pues sí, seguramente ya sientan que son veloces. Y dicen que en el agua son más rápidas que en la tierra. Sí, exacto. Un poco como las por ejemplo, las focas. ¿Han visto las focas cuando están afuera del agua? Pues se mueven lento. Pero cuando están adentro del agua, agárrense, porque se mueven rapidísimo y hacen muchas piruetas y muchas cosas. Nina, sí. Las, esas focas nadan como tú, así. Sí, así nadan como yo en la y ahí larga, moviendo su cola. Ah, exactamente. Como pataleando. El nado de la patada de delfín hacen las focas. Patada de foca, pero se llama patada de delfín en realidad, que es la que se usa para el estilo mariposa, de nado. Pero sí, hacen la patada de delfín. ¿Venado? O sea, nado. Para nadar. Yo escuché venado. Para nadar hay 4 estilos: el estilo de crawl, estilo de dorso, que es el de espaldas, estilo de pecho. ¿Así? Ajá, para atrás. Estilo de pecho, que es el que lleva la patada de rana, así. Y el estilo de mariposa, y ese es el que lleva la patada de...

yo escuché que estaba jugando un balón y de repente le dio hambre y se preparó cereal con leche. Ándale, ya escuché que estaba abriendo su puerta porque estaba jugando, creo que con una sonajita, uh-huh. Y ya le dio hambre y abrió la puerta de la cocina y ya agarró el cereal y lo echó en su traste y le echó leche y ya se fue corriendo para sentarse y comer. Ándale. Y luego se sirvió un jugo y ya estaba tomando con su popote. Ah, ándale. Así que Osauri se fue, se preparó su desayuno rápido él solo. Yo igual desayuné cereal con leche. Mmm, qué rico. Y yo en mi casa tengo cereal y leche. Ah, muy bien. Bueno, pues entonces ya tienen, ahora sí tienen fuerza para aprender todo lo que van a aprender en la escuela, ¿no? Sí, solamente que no tomé mi cereal con leche. Oh, pero desayunaste algo. Nada más tomé mi jugo de zanahoria. Ah, bueno, mira, ya eso te va a dar fuerza para empezar a aprender hoy en la escuela. Buenísimo, ya después se toman su refrigerio a la hora del recreo, ¿no? Bueno, pues ahí está la travesura de Osauri. ¿Tú en casa qué escuchaste? Llámanos, márcanos al 951-220-4077 y dinos qué escuchaste aquí en la radio con Cana, aquí en el programa La Boca del Dinosaurio, qué escuchaste que estaba haciendo Osauri. Bueno, vamos a estar esperando y vamos a mandar un saludo a Kike, que está en casita y que pues es parte también aquí de la radio comunitaria con Cana. Le mandamos un saludo. Y vámonos con una canción que se llama El agua se acaba, fíjate. Pues sí, ¿verdad? Siempre creemos que tenemos mucha agua y todo, pero en realidad el agua, si no la cuidamos, se nos acaba. Así que hay que tener cuidado. Está bien que por aquí haya agua, pero hay que saber también usarla, ¿verdad? No tirarla nada más porque sí, porque hay agua, sí. En este momento, pues sí, escasea un poco el agua, así que hay que cuidarla. Hay que cuidarla, no hay que tirarla nada más porque sí. Hay que también incluso reutilizarla. Si de pronto tu agua que ocupas no tiene ningún jabón, no tiene cloro ni nada, esa misma agua puedes echarla a las plantas, ¿verdad? Si no le has puesto jabón. Y la verdad es que entonces así vamos a cuidar mucho mejor el agua. Bueno, pues te voy a dejar con esta que se llama El agua se acaba, de Grupo Monedita de Oro. Por favor no lo lave a manguerazos porque el agua se acaba y nadie dice nada. Estamos en la baba mientras el agua se acaba. Oiga usted, si le gusta el pescado, no tire nada al mar que está muy contaminado porque el agua se acaba y nadie dice nada. Estamos en la baba mientras el agua se acaba. Por esto hay que pagarla, pagar no da derecho a desperdiciarla porque el agua se acaba y nadie dice nada. Estamos en la baba mientras el agua se acaba. La ropa sucia es muy desagradable, hay que lavarla con jabón biodegradable porque el agua se acaba y nadie dice nada. Estamos en la baba mientras el agua se acaba. Oh, sí. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bien, trabalenguas para calentar nuestros musculitos y entrar a nuestra sección palabrerío. Ya Mateo y Daris están aquí listos porque después del trabalenguas pues van a elegir una tarjeta y nos van a hablar un minuto sobre una palabra para que nosotros allá en casita podamos adivinar. Así que mientras tanto, trabalenguas, siseando va el cisne en la cisterna. Siseando va el cisne en la cistea. Siseando va el cisne en la cistea. En la cisterna. Siseando va el cisne en la cisterna. Siseando va el cisne en la cisterna. Siseando va el cisne en la... cisterna. Siseando va el cisne en la cisterna. Siseando va el cisne en la cisterna. ¿A ver, Daris? ¿Cómo era? Siseando va el cisne en la cisterna. Siseando va el cisne en la cisterna. Siseando va el cisne en la cisterna. Siseando va el cisne en la cisterna. Siseando va el cisne en la cisterna. Siseando va el cisne en la cisterna. Siseando va el cisne. Ahí está, buenísimo, ya están preparados, están listos. Y además era para despertar un poquito más. Y bueno, pues allá en casita listo, lista, porque Daris y Mateo nos van a hablar un minuto de una palabra. No vamos a adivinarla hasta que terminen el minuto, hasta que vuelva a sonar la campanita. ¿Quién quiere comenzar? Mateo. No, tú. Ninguno, piedra, entonces papel, yo voy a comenzar. A ver, piedra, papel, tijera. Y ahora, tijera. Daris comienza, así que elige una tarjeta y cuando escuche la campanita comienza. Es algo que utiliza teclados y también puedes buscar en YouTube y hasta a veces ¿piano? Chicos y a veces son largos. Y cuando buscas en YouTube te aparecen videos y no puedes ver. Y algunos se cierran, algunos se quedan así parados. Tienen teclados y teclas, tiene teclas. Y tienen letras, los abecedarios tienen números, tienen signos. Y también también tienen para checar la hora, si tienes internet y cuánto tienes de batería. A celular. Veces, a veces algunos tienen. Y también tiene tableta. Videos. Computadora. Ándale, no dejó que terminara todo el minuto, hay que dejar que termine todo el minuto porque el reto es hablar un minuto. Muy bien, efectivamente la computadora. ¿Qué tal, Matt? ¿Te avientas? Elige una, la que tú quieras. Ahí está, no se la dejes ver a Daris. Y cuando escuche la campanita cerca del micrófono, nos hablas de esa palabra. Es algo que se come, se cocina, a veces lo puedes hacer estrellado o revuelto, lo sacan las gallinas y ya sé, se puede comer, pero siempre lo tienes que cocinar, estrellado, revuelto y... no sé. Tienes que hablar, acuérdate, no puedes dejar más de 3 segundos. Y también hay de color blanco y de color café. Y lo puedes comprar en tiendas o también si tienes gallinas lo puedes sacar de allí. Y también... Ya, sigue. No puedes dejar más de 3 segundos. Una tontería. Muy bien, Matt, acuérdate que no puedo dejar más de 3 segundos. El huevo. ¡Ey! Sí, no puedo dejar más de 3 segundos de hablar. Ese es el reto. Ahora bien, pero muy bien, Matt. Ahora tú, Nina. Ahora yo, sale, va. Yo te lo doy. Ok. Ahora voy yo. ¡Ey, venga! Es pequeño, corre, en el campo hay, Y bueno, pues nosotros cuando tenemos en casa alimentos a veces nos espanta, porque llega por las noches, bueno, no siempre por las noches, a veces también por el día, creo, y corre, tiene unos ojos pequeños, bigotes, anda de aquí para allá, hace ruido, y no es tan fácil atraparlo. A veces agarramos la escoba y andamos atrás de ellos porque queremos atraparlo, pero corren tan veloz siempre que es difícil. Solamente hay algunos animales que pueden atraparlo y lo pueden ver bien. Pero él es bastante listo. Es más, tiene dientecillos. Con eso de todo lo deshace, todo deshace. Deshace las bolsas, deshace la tela, deshace el cartón, deshace la madera también, porque le gusta también morder la madera. Y se la lleva a sus lugares y las hace bolita todo allí. Las tiene allí porque quiere hacer algún nido. El ratón. ¡Ay, sí! ¡Muy bien! Y ahora tú no las das. ¿Ahora tú? Sale, Daris. Va, Daris. Ahí está. Sale, un minuto. Ese es algo muy grande, tiene techo. A veces lo hacen de pura pared. O, ¿cómo se llama ese nido? ¿Qué? ¿Cuál? Sí. ¿Tabique? Ajá. También lo hacen de tabique, de tabla roca y... tienen cosas grandes que se abren y se cierran, son puertas, y siempre tienen ventanas, y es una casa bien grande. A veces tienen dos pisos, tres, cuatro, y a veces están calientes, a veces fríos, y hay muchas cosas ahí. Y también algunos tienen timbre, algunos no, y son muy grandes, tienen techos, los techos a veces son de diferentes colores, las cosas también son de diferentes colores. A ver qué es. La casa. ¿Sí? Por muy bien. Ya casi digo casa. Casi dice casa, muy bien. Ok, Mate, ¿avientas otra o...? Ok, ahí lo vamos a dejarlo por el momento. Gracias, buenísimo. Y tú en casita adivinaste todo lo que ellos estaban diciendo, seguramente. Tú crees que es muy fácil, tú en casita crees que es muy fácil, pero no es nada sencillo. Habla durante un minuto de algo Nina, para que los demás vayan. Cuando yo veía que Nina lo hacía, yo dije, es bien fácil, pero cuando me tocó no es fácil. No es fácil. ¿Cómo te sentiste tú, Matt? Igual es un poco difícil. ¿Sí? ¿Por qué se vuelve difícil? Porque no sabes cómo explicarlo a veces. No sabes cómo explicarlo. Porque ¿qué más luego es? Que ya dices todo y luego, ¿qué será? Y te tienes que inventar más cosas, ¿verdad? Por ejemplo, ahí es blanco, redondo, duro por fuera, aguadito por dentro, tiene algo viscoso por dentro. Y entonces uno se tiene que empezar a imaginar más cosas y más cosas y más cosas, ¿no? Aunque uno cree que ya dijo todo, pero todavía podemos sacarle muchas cosas, ¿no? Buenísimo, bueno chicos, muy bien. Vamos a irnos con una canción que se llama Sal de ahí, chivita, chivita, en lo que Matt y Daris. Esa yo ya la conozco. ¿Sí? ¿Sí? En lo que Matt y Daris se relajan de esta cosa de tanta impresión por estar diciendo este palabrerío. El perro no quiere sacar a la chivita. Esta es la canción de la chiva chivita y hay que cantarla y sin equivocarse. No sé si no me voy a equivocar, ¿eh? Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar. Hay que llamar al lobo para que saque a la chiva. El lobo no quiere sacar a la chiva no quiere salir de ahí. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, biribi, chivita, chivita, sal de ahí, biribi de ese lugar. Hay que llamar al palo para que pegue al lobo. El palo no quiere pegarle al lobo, el lobo no quiere sacar a la chiva no quiere salir de ahí. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí, biribi de ese lugar. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí, biribi de ese lugar. Hay que llamar al fuego para que queme al palo. El fuego no quiere quemarle al palo. El palo no quiere pegarle al lobo. El lobo no quiere sacar a la chiva. La chiva no quiere salir de ahí. Sal de ahí, chivita, chivita. Sal de ahí, piribiriru, lugar. Sal de ahí, chivita, chivita. Sal de ahí, piribiriru, de ese lugar. Hay que llamar al agua para que apague el fuego. El fuego no, el agua no quiere apagar el fuego. El fuego no quiere quemar al palo. El palo no quiere pegarle al lobo. El lobo no quiere sacar a la chiva. La chiva no quiere salir de ahí. Sal de ahí, chivita, chivita. Sal de ahí, de ese lugar. Sal de ahí, chivita, chivita. Sal de ahí, piribi, de ese lugar. Hay que llamar a la vaca para que tome el agua. La vaca no quiere tomar el agua. El agua no quiere apagar el fuego. El fuego no quiere quemar al palo. El palo no quiere pegarle al lobo. El lobo no quiere sacar a la chiva. La chiva no quiere salir de ahí. Sal de a tiribi, chivita, chivita. Sal de a tiribi, de ese lugar. Sal de a tiribi, chivita, chivita. Sal de a iribi, de ese lugar. Hay que llamar al hombre para que corra la vaca. El hombre si quiere correr a la vaca. La vaca si quiere tomar el agua. El agua si quiere quemar, apagar el fuego. El fuego si quiere quemar el palo. El palo si quiere que pegarle al lobo. El lobo si quiere sacar a la chiva. La chiva si quiere salir de ahí. Sal de ahí, chivita, chivita. Sal de ahí, biri, de ese lugar. Sal de ahí, biri, chivita, chivita. Sal de ahí, biri, de ese lugar. Los famosos también fueron niños. Del cuento de Buenas noches para niñas rebeldes de Elena Favilli y Francesa Caballo les voy a compartir una historia. Hingu, emperatriz. Hace muchos, muchos años vivía en Japón una emperatriz que esperaba un bebé. Un día, su esposo, el emperador, le declaró la guerra a un grupo de rebeldes, pero Hingu no estaba de acuerdo. Ella había tenido una visión en sueños. Debían usar su ejército para invadir Corea, un país lleno de maravillas deslumbrantes. Sin embargo, el esposo de Hingu no siguió su consejo. Perdió la batalla contra los rebeldes y murió. Aún embarazada, Hingu mantuvo en secreto la muerte de su esposo. Se puso la prenda del emperador y derrotó a los rebeldes por sí sola. Luego condujo al ejército japonés por el mar del Japón para conquistar Corea, tal como lo había predicho en sus sueños. Además de tener sueños que le ayudaban a ganar batallas, se creía que Hingu poseía toda clase de poderes mágicos. Se decía que era capaz de controlar las maneras con dos joyas especiales que guardaba en un joyero. Otros decían que su hijo, Ojin, permaneció en su vientre durante 3 años para darle tiempo a su madre de invadir Corea y volver a casa antes de dar a luz. Lo cierto es que Hingu tenía una fuerza y un talento específicamente fascinante. Fue una generación hermosa. Si la expedición tenía éxito será gracias a ustedes, mis queridos ministros, si no, toda la culpa será mía, les dijo. La expedición fue un éxito y Xingu reunió durante más de 78 años. Los famosos también fueron niños. Bien, hasta aquí la historia es que nos comparte Daris de esta emperatriz Xingu. Y bueno, pues ya ves, los sueños también pueden hacerse realidad. Solo tuvo que hacerlos acción, como un poco como decía, hablábamos en la mañana, ¿te acuerdas que más temprano hablábamos justamente de que, bueno, pues se vale soñar, pero no solo dejar los sueños en eso, en sueños, sino ir a la acción para que estos sueños se puedan hacer realidad? Y bueno, pues con esta emperatriz justamente nos da el ejemplo de que esto que soñó, ella lo tuvo que llevar a la acción porque, bueno, pues su esposo no lo llevó a la acción y pues... Su esposo murió. Su esposo murió, ¿verdad?, en la batalla, pero ella llevando a la acción lo que había soñado, pues logra conquistar, bueno, pues a los otros reinos y además, bueno, pues también logra llevar, liderear, ¿verdad?, su ejército y estar en el reinado durante más de 70 años. Así que, bueno, pues es posible luchar por los sueños, es posible hacerlos acción y es posible... Vencer los obstáculos que a veces se nos ponen adelante. ¿Sí? ¿Nos vas a compartir algo, Daris? Con las armas en alto enfrentaremos con valentía las inmensas olas. Nuestra flota está lista para apoderarse de la tierra de los tesoros. Bueno, pues este es un pensamiento, una reflexión que tenía esta emperatriz. Bueno, en aquellas épocas que son épocas de grandes guerras, ¿verdad? De grandes asaltos hacia los demás para apoderarse de tierras. Pero bueno, pues con este ímpetu, con este coraje, yo no soy mucho de la idea de la guerra, ¿verdad? Ni de apoderarse de nada, de los pensamientos, de los lugares, de nada más, pero sí de poder tener esta fuerza para que nuestros sueños podamos hacerlos realidad. Sueños para tener quizá una mejor vida, sueños quizá para realizar nuestros estudios, muchas cosas que podemos soñar y hacer la realidad y manteniendo la voluntad que nos que podamos obtener e irla cultivando. Bueno, pues ahí está esta historia que nos comparte y Daris, y te vamos a dejar, si se pudo, la canción del cascabel, te vamos a dejar con una canción que se llama El Cascabel, que habla, bueno, pues de los derechos de las niñas, ¿verdad?, a jugar, a ser niñas, ¿verdad?, y no a, está bien que podamos, que ayudemos en casa, ¿verdad?, está bien que ayudemos a nuestros padres, a nuestros hermanos, pero lo que sí no estaría bien es que nosotros tomáramos esas responsabilidades cuando no nos corresponden. Cuando somos niñas, pues nos tenemos derecho a jugar, ¿verdad?, a desarrollarnos como tal. Así que bueno, pues esta es la canción de El Cascabel que te vamos a dejar y te vamos a compartir hoy en este programa, tu programa La Boca del Dinosaurio. Yo quiero un cascabel para bailar con su sonido, para cantar con él. Quiero yo un cascabel. Yo quiero un cascabel para bailar con su sonido, para cantar con él. Quiero yo un cascabel para que al sonar invite a todos por igual, para que me respeten y encuentre mi lugar. Yo quiero un cascabel que devuelva mi sonrisa, que no pierda mi edad por la responsabilidad. Yo quiero un cascabel. cascabel para bailar con su sonido, para cantar con él. Quiero yo un cascabel, yo quiero un cascabel para bailar con su sonido, para cantar con él. Quiero yo un cascabel para que al sonar les platique lo que soy, alguien a quien cuidar y no solo cuida a los demás. Yo quiero un cascabel que les diga que soy rama del árbol que sostiene toda esta humilde casa. Yo quiero un cascabel para bailar con su sonido, para cantar con él. Quiero yo un cascabel, yo quiero un cascabel para bailar con su sonido, para cantar con él. Quiero yo un cascabel. Canta, canta, canta cascabel, solo soy una niña que empieza a comprender. Canta, canta, canta cascabel, solo soy cielo azul, no me piensen madre aún. Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, venga, porque digo nada, digo la hora, de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Bien, pues el juego que te vamos a compartir el día de hoy se llama Fantasma Blitz. Es un juego bastante entretenido, ¿verdad? Es un juego para que podamos jugarlo a partir de los 8 años, porque bueno, para más chiquitos sí cuesta un poco de trabajo. Es un juego en el que hay que discriminar, ¿verdad? Hay que pensar mucho y ir discriminando figuras. Es un juego de lógica. Y bueno, se juega entre 2 y 8 jugadores, ¿verdad? Y bueno, tiene varias tarjetas en las que son retos para resolver. Y ya te voy a decir cómo se juega este juego. Fantasma. Bien, Cayo nos está diciendo aquí que la editorial es de Vir, porque fíjate que hay algo interesante que yo no sabía. Todos estos juegos de mesa, todos estos juegos que hemos estado diciendo aquí, tienen, quien los crea se le llama editorial, así como los libros tienen una editorial, ¿verdad? La editorial, pues digamos que imprime toda una cantidad de libros, pues también los juegos tienen una editorial. Esta es una editorial de Vir. Cada juego tiene su editorial, es decir, la compañía, ¿verdad?, que los crea, pues tiene un nombre. Y esta es la editorial de Vir. Y bueno, ya te voy a decir cómo se juega este juego. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuánto nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. Bueno, pues aquí ya me estaban también ampliando mi conocimiento, me dice que bueno, esta editorial de Vir, que hay juegos que los tienen varias editoriales, ¿ves? Pero este juego que te digo, pues por lo menos este es de editorial de Vir. Quizá haya en otra editorial, pero bueno, este editorial de Vir. Te voy a decir cómo se explica. El juego consta de 5 objetos. Es un fantasma blanco, todos están hechos de madera, un sillón rojo, un libro azul, un ratón gris y una botella verde. Es decir, cada objeto tiene un color diferente. Y tiene varias tarjetas. Se trata de lo siguiente. Va a ser Ajá. Ponemos los objetos de inicio allí. Yo voy a sacar una tarjeta. Esta tarjeta, antes, no la pueden ver antes. La ven inmediatamente tienen que resolver el problema. Voy a sacar una tarjeta. La tarjeta puede contener, bueno, lo voy a enseñar pues, como ejemplo. La tarjeta puede contener el objeto que, alguno de los objetos que está aquí en las características que tiene. O el color, o sea, el color que tiene el objeto puede contener la tarjeta. Si la tarjeta contiene, pero no es el sillón rojo y no el libro rojo. Si la tarjeta contiene el color, el objeto con el color que corresponde, el que lo vea primero agarra el objeto y entonces se lleva la tarjeta. Pero si no, pero si la tarjeta no contiene los objetos con los colores indicados, entonces tengo que ver cuál es el color o cuál es el objeto que no está en la tarjeta y que entonces tengo que agarrar de los libros de inicio. Por ejemplo, aquí hay botella, por lo tanto no es botella. Hay gris, por lo tanto no es el ratón. Hay libro, por lo tanto no es el libro. Hay rojo, por lo tanto no es el sillón, porque es rojo. ¿Qué color no hay? Exacto, el blanco, y entonces es el fantasma el que hay. Nos vamos a ir más para acá para que dejes a Mateo ver. Si yo saco otra tarjeta, ¿verdad? Por ejemplo, y hay un objeto, es lo mismo. Les voy a mostrar una tarjeta que es, por ejemplo. Si yo saco esta tarjeta, ¿qué objeto tendrían que agarrar? Esta tarjeta dice, tiene un sillón rojo y un libro verde. ¿El sillón? Exacto, porque aparece justo el objeto que hay. ¿Y nos llevamos el sillón? No, se lleva la tarjeta, el sillón vuelve porque hay muchas tarjetas, no quiero saber tarjetas. Es decir, la tarjeta muestra a veces el objeto con sus características y a veces no muestra ningún objeto. Bueno, muestra los objetos, pero hay una característica de todos los objetos que falta en la tarjeta y que eso es lo que tenemos que ir discriminando. Ese es el juego de Fantasma Blitz, es un juego de lógica, es un juego de rapidez, es un juego de destreza, es un juego de visión y que hay que ir resolviendo poco a poco. Por eso te decía que es un juego que se juega a más de 8 años, porque pues sí, es un juego que cuesta trabajo, pero nos vamos entrenando en eso y lo vamos a ir resolviendo. Fantasma Blitz está en la ludoteca del Centro Social Ayuc. Puedes ir allá, decir, oigan, yo escuché eso del Fantasma Blitz, quiero que me lo muestren, quiero saberlo jugar. Allá te prestamos una mesa, te prestamos el juego y puedes jugarlo, entre más de 2 jugadores, así que tienes que ir con alguien más, ¿verdad? Y jugarlo y pasar un rato divertido. La verdad es que está muy bien. Así que acércate a la ludoteca del Centro Social Ayuc, que allá está el juego de Fantasma Blitz. Y ahorita lo vamos a jugar con ellos. Jugar. En la tarjeta, ¿qué es lo que...? Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear. Crear para liberar. Liberar para sanar. Salvo si es el tiempo de llegar a tiempo. pienso cuánto navegué. Pasé temporales, pero sigo en pie. Con agua del tiempo me recuperé. Tiempo sanador para renacer. Ay, ay, un daría, un daría. Tiempo de preguntas, tiempo de saber, tiempo de que los frutos se den. Hace falta tiempo para comprender el tiempo que vendrá para sorprendernos. Ey, ya, la, ya, la, ra, ye. Ele, ya, ra, la, ra, ye. La, ra, ya, ya, ele, ele, ele. Luminoso, la vida que vive en mí. Luminoso, agua del tiempo para sanar. Luminoso, tanto te busqué. Tiempo de encontrar luminoso. Ok, vamos a decir en la palabra Mije, ¿vale? ¿Vamos a ir en español? ¿Sí? ¿Qué palabra en español nos va a decir Matt? 10. 10, ¿cómo se dice 10 en Mije? Muy bien. Y vamos, mientras ellos siguen jugando, porque están aquí entretenidos con el fantasma Blitz, ¿sale Matt? Entonces nos vamos con el cuento ahorita. El cuento de hoy es... Me gusto, de Jamie Lee Curtis. Me gusto. Me gusto tanto por la mañana que doy un salto desde mi cama. Me gusto y río, un nuevo día, hay que vivirlo con alegría. Me gusto riendo, me gusto sin dientes, me miro al espejo de lado y de frente. Me gusto de cuadros, me gusto de rosa, me gusta mi estilo, soy maravillosa. Me gusto mucho, me siento valiente y voy al colegio siempre sonriente. Me gusto en la clase cuando al preguntarme me sé la lección sin equivocarme. Incluso me gusto aunque al contestar responda a una cosa que puede estar mal. Me gusto mucho cuando a mis amigos les doy golosinas y estamos unidos. Me gusto. Me gusto cuando salto y subo tanto, tanto. Me encanto cuando vuelo que casi toco el cielo. También me gusto cuando en la caída me ensucio los codos y me hago una herida. Me sigo gustando aunque corra mal y mi equipo diga que lo hago fatal. ¿Cuánto me gusto? Me siento importante. Devuelvo un anillo que tiene un brillante. ¿Cuánto me gusto frente a mi espejo? Me veo muy fuerte. No tengo complejos. ¿Cómo me gusto cuando hago un regalo a mi amigo Tom que se ha puesto malo? Incluso me gusto cuando como algo nuevo y mi abuela prepara un pulpo con huevo. Me gusto también si meto la pata y apago las velas mojando la tarta. Me gusto muchísimo si abro un regalo, sonrío y doy gracias, aunque sea muy malo. Cuando ayudo en casa, me gusto un montón. Recojo la mesa y ordeno el cajón. Saco la basura, juego con mi hermano, riego las plantas y echo una mano. Me gusto leyendo tranquilo en mi cama, contento y seguro hasta la mañana. Me gusto ahora, me gustaré siempre. Yo sé que me quieren y eso es suficiente. Yo me gusto mucho cada día un poco más, pero ahora te pregunto, ¿y tú te gustas más? Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bien, pues ¿qué tal este cuento de Me Gusto? Este cuento te decía es de Jamie Lee Curtis. Dice por aquí que es la actriz de Mentiras Verdaderas, Los Enredos de Wanda y Halloween, además de fotógrafa. También es autora de varios libros infantiles. Ella nació en Estados Unidos y vive en un lugar montañoso de California con su marido y su familia. Y bueno, pues este cuento de Me Gusto, fíjate que lo agarré porque a veces, ¿verdad?, nos andamos con la emoción baja, y cuando andamos con la emoción baja, todo lo vemos mal, nos sale mal, o andamos viendo las cosas, enjuiciamos las cosas de un modo nada positivo, ¿verdad?, más bien negativo, y a nosotros mismos nos juzgamos de mala manera. Y bueno, pues este cuento de Me Gusto justamente habla sobre la autoestima, ¿verdad? Estos personajes se gustan incluso en los momentos no gratos, ¿verdad? Por ejemplo, decía hasta cuando me caigo y me raspo, ¿verdad? O cuando apago las velitas del pastel y todo lo escupo. De todas maneras me gusto, ¿no? O sea, de todas maneras me quiero. Eso no significa, cuando las cosas nos salen mal, no significa que somos menos, ¿verdad? No significa que por eso nos vamos a volver malos o por eso nos vamos a volver menos o por eso ya no servimos para nada. Eso no significa nada. Solamente son cosas que pasan, experiencias que pasan. Y si uno todos los días al espejo dice me gusto, ¿verdad? Si todos los días al espejo, frente al espejo nos aceptamos, pues la vida entonces empieza a tomar otros colores, colores más lindos, más brillantes y más positivos. Así que fíjate, así que bueno, pues sería una buena práctica hacerlo, ¿no? Hay algo que quiero comentarte en el taller que hago con los niños, es un taller de juego dramático, ¿verdad? Y que pues jugamos mucho, ¿verdad? Jugamos juegos encaminados hacia el teatro, ¿verdad? Juegos corporales, juegos vocales, juegos de improvisación, juegos de dramatización y bueno, vamos por supuesto estimulando la creatividad. Hay una dinámica que hago con ellos al final que les digo que se llama Me Felicito Porque, ¿no? Y se trata justamente de esto, ¿no? De darnos cuenta y notar que también hay cosas que nos gusta de nosotros, hacemos bien y podemos verbalizarla ante los demás. Entonces, esta dinámica de me felicito porque yo, cada uno va diciendo algo por lo que se felicita en cada sesión. Me felicito porque, ¿no? Porque resolví, por ejemplo, resolví la improvisación, porque resolví el ejercicio, porque pude bailar con el aro, porque me caí también, me felicito, porque también de eso aprendemos. Entonces, ellos van verbalizando cosas por las cuales se felicitan y que a veces, lo que te digo, no las verbalizamos. Y cuando las verbalizamos, entonces nos damos cuenta que también nos podemos apapachar y nos podemos querer y podemos abrazarnos. Y eso, bueno, pues eso también alimenta nuestro autoestima. Así que, bueno, pues este cuento de Me Gusto está en la biblioteca del Centro Social Ayuc. Ojalá pudieras acercarte, ojalá pudieras verlo y pudieras ver todas estas hermosas ilustraciones y volverlo a leer, y si quieres platicamos allá acerca de él. Recuerda que la biblioteca está abierta para todo público, solo tienes que ir y decir, a ver, yo quiero leer un libro, quiero ver un libro, y allá podemos acompañarte. Tenemos más de 3,000 ejemplares de literatura infantil, juvenil y adultil también, libros para el rango de bebés hasta el rango para adultos, o sea, pasando por todos los rangos, libros hermosos, ¿verdad? Libros de pocas palabras, libros de solo ilustraciones, libros de muchas palabras, libros sobre animales, libros sobre valores, libros de juegos también, libros de juegos de palabras. Tenemos muchísimos libros que seguramente te van a interesar. Tienes esa oportunidad, no puedes decir que no te acercas a los libros porque no hay. Allá hay muchísimos. Solo tienes que ir y decir, me gustaría leer un libro, me gustaría acercarme a un libro, me gustaría ver qué tienen estos libros. La biblioteca está libre, es libre para todo el mundo que quiera acercarse a los libros. Y bueno, pues aquí también hablo con los papás y las mamás, ¿verdad? Recuerda que si yo quiero que mi hijo lea, ¿verdad? Lo que tengo que hacer yo como adulto es leer, porque nosotros somos el ejemplo de los niños. Entonces, no puedo exigirle a él algo que yo no hago o algo con el que yo no le doy el ejemplo. Así que bueno, pues papás, mamás, también allá tenemos libros preciosos, súper interesantes, ¿verdad? Yo a veces lo que hago, si me lo piden, también bajo los libros, ¿verdad? Tengo algunas personas, algunos adultos acá en el centro que les bajo libros, algunos comerciantes les bajo libros, ¿verdad? Y se los voy cambiando, les doy unos, ¿verdad? Cuando terminan de leerlos les doy otros y así. Y la verdad es que han ido leyendo muchos, se han interesado por muchos, y eso, bueno, pues todo lo que implica la lectura, ¿no? O sea, cosas de asociaciones, de memoria, de léxico, de entrar a otros mundos, o sea, todo lo que implica está en ellos, y por eso también se van interesando cada vez más. Entonces, te digo, si quieres que tu hijo lea, pues hay que leer, o hay que llevarlo a la biblioteca, ¿verdad? No hay que tener miedo, no pasa nada, más vale mejor intentarlo, ¿no? O sea, algo que por aquí va a decir, hay una canción justamente con la que te voy a dejar que dice confianza, dice algo así como, ¿cómo, o sea, temes perder si ni siquiera lo intentas, ¿verdad? ¿Cómo puedes decir que no voy a poder leer o no me voy a interesar en la lectura si ni siquiera lo intentamos? Así que yo te invito a hacerlo. A mí me gusta mucho leer. Fíjate que a veces en las noches estoy tan cansada que quisiera solo dormir, pero siempre me digo, por lo menos una frase, por lo menos un capítulo, ¿no? O sea, de los libros que voy leyendo, ¿verdad? Los que estoy leyendo, me digo por lo menos un capítulo y me pongo a leer por lo menos un capítulo antes de dormir y ya estoy ahí. O sea, yo me he enganchado con los libros porque en ellos he descubierto muchísimas cosas, ¿no? Hermosas, y a mí me ha vuelto más sensible, a mí me ha, he visto pues casos, circunstancias del mundo, ¿verdad?, que puedo ahora entender gracias a que me acerco a los libros, digo, porque yo muchas veces no he vivido esas experiencias, pero cuando las leo digo, ah, bueno, estas cosas existen, y entonces puedo ser empática con ellas. Así que, bueno, ojalá puedas acercarte allá a la biblioteca del Centro Social Ayuc. Y te digo, si tú asistes constante, entonces te vamos a poder prestar libros. Y bueno, los libros que se prestan son eso, préstamos. Así que tienes que devolverlos para seguir teniendo acceso, ¿verdad?, a más y más libros. Ojalá pudieras leer todos los que hay ahí, que son hermosos, ¿no? Todos los libros que se prestan, pues pertenecen a la biblioteca, por eso hay que retornarlos, que regresarlos. Así que, bueno, pues ahí está la invitación de la que te acerques a la lectura. Ahí está la invitación con este cuento de que me gusto, y pues te voy a dejar con esta canción que se llama Confianza. Ya al ratito Matt también nos va a contar un poco de los libros que ha leído, o sea, porque le gusta también leer, se lleva libros de la biblioteca a leer y nos va a comentar un poco. Te dejo con esa canción que se llama Confianza. Pasar el sol, si se te hace pequeño adentro del corazón, si ni siquiera intentas porque teme fallar, yo conozco una palabra que te va a ayudar. Confianza. Estás en la tierra, estás en tu casa. No se trata de no equivocarse, sino de intentar. Rayo de sol, caléndula en flor. Sos maravilla de la creación. Un invento único en evolución. Que integra perfecto acierto y error. Podés pedir ayuda. Si estamos todos juntos, creciendo de la oruga. Confianza. Estás en la tierra, estás en tu casa. Bien, pues fíjate que, pues hablando ya de la lectura y esto, queremos, bueno, Matt nos va a compartir un poco de estos libros que se llevó esta semana y nos va a compartir qué descubrió, qué le llamó la atención, qué aprendió, qué había, para que tú también veas que es bien, bien bonito, bien interesante esto de la lectura. Sí, Matt, ¿que el fuego qué decías? El fuego nos da luz y calor. Ajá. Y a veces parece que está vivo. Ajá. También, ¿el sol? Ajá, el sol. ¿Con su energía? Con su energía forma el viento, así. ¿Ah, sí? Así. ¡Órale! Con tu energía forma el viento. Ajá. También... que cuando, por ejemplo, en un cumpleaños, el fuego se ve bonito, pero quiere ir para arriba, siempre para arriba. Ah, para ya. Arriba, para arriba, para arriba. Pero también puede provocar incendios. Claro. Y acabamos de tener uno muy fuerte allá por Cerro Pelón, ¿verdad? Yo no he sabido y nada de arriba tuvimos uno. Sí. Y también los rayos se forman del sol también, con el aire y su energía del sol se vienen así y caen en la tierra. Ah, ajá. Tengo un montón de brillo. ¿Y qué más te llamó la atención de ese Porque libro? Luego la gente se asustaba con la lumbre, pero ya fueron aprendiendo que lo tenían que recolectar, por ejemplo, para la comida, para cocinarla o para bañarse. Claro, ¿verdad? Al principio el fuego espantaba, hace mucho, mucho tiempo, sí. También sirve para hacer pizzas, también para la cocinera y artesana. ¡Órale! Claro. Y también puede provocar muchísimos incendios. Y también con los animales hay que tener cuidado. Claro. Si no, se pueden morir con el fuego. Exacto. Pero ¿cómo? También si le echas agua, ya se extingue. Y si le echas tierra, también ya... ¿Se puede extinguir? Ajá. Que eso es lo que hacen cuando hay fuegos por acá, ¿verdad? Ponen brechas ahí, ponen las... un tipo de cunetas para que con la tierra se apague el fuego un poco. Ajá, ese es uno de los libros que Matt leyó que se llama Hablemos con el Fuego, ¿verdad? Y nos leyó otro que se llama Camino a Casa, ¿cierto? ¿Y de ahí qué te llamó la atención, Matt? Del libro de el de Hablemos con el Fuego. No, de Camino a Casa. El león y la niña. Ajá. ¿Y qué pasaba al final o qué pasó en el recorrido? En el primero, una niña estaba perdida y quería llegar a la casa. Sí, okay. Sí, que se va a acabar nuestro tiempo. Ajá, para que nos digas nada más, ¿qué te llamó la atención de ese libro? Me llamó la atención el leoncito y que se convirtieron en amigos, la niña y el león. Ah, muy bien. Pues fíjate, esos son los libros que Matt nos comparte el día de hoy. Es que ¿sabes qué? Que ellos se tienen que ir a la escuela. Gracias, Matt. Y ahora se va a llevar otro libro que se llama Encender una luz. Ya nos estará platicando la próxima semana de qué le llama la atención de este libro de Encender una luz. Y bueno, pues Matt y Dari se tienen que ir porque van a ir a la escuela. Y y pues ya nos acompañaron aquí y bueno, pues así que bueno, pues vamos a despedirlos a ambos. Pues muchísimas gracias, Daris. Adiós a todos los que nos escucharon en la radio con Ana y que tengan un buen día. Y tú también que tengas un buen día. Y que les haya gustado el programa y que todavía les guste. Sí, y Matt, sí. Gracias a todos por escucharnos, muchísimas gracias. Pues el otro lunes nos vemos, adiós. Gracias, Matt, y gracias por compartirnos tus libros, la lectura y todo tu alegría. Gracias y que te mejores más. Gracias, adiós. Adiós, que les vaya muy bien. Pues ellos se tienen que ir a la escuela. Ya van bien cargaditos con sus mochilas, ¿verdad? Van bien cargaditos con sus mochilas y bueno, pues ellos van a tener sus actividades, a seguir con su agenda llena, con su agenda que está llena. Pues gracias y pues ya me quedo yo aquí con ustedes. Vámonos con la siguiente sección, que es el refrán. El refrán, proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te compartimos el día de hoy, dice, al mal paso darle prisa. ¿Tú sabes, has escuchado este refrán? ¿Sabes lo que significa al mal paso darle prisa? ¿Te ha pasado alguna vez? como que al mal paso darle prisa, si es mal paso, ¿verdad? Vas a decir, si es un mal paso no le doy prisa, ¿cómo? No, va a pasar algo. Pero no se refiere justamente a eso, sino más bien que a estas cosas que a veces son situaciones difíciles o situaciones dolorosas, a veces es mejor tolerar las consecuencias a veces de inmediato, a veces es mejor ya que se hagan, que se accionen de momento y con rapidez para acabar de una vez con el asunto, ¿verdad? Porque pensaba a veces cuando nos dicen, van a tener examen, y uno se empieza a poner nervioso y pero mejor que sea dentro de un mes, piensa uno, si todavía no estoy lista, mejor que sea dentro de tanto. Pues no, lo mejor es ya, darle prisa, ponte a estudiar y pum, preséntalo y ya, se acaba toda esta angustia, todo este estrés, ¿verdad? Y bueno, pues así sucede con muchas situaciones, ¿verdad? Que son difíciles o dolorosas, y si hay que accionar para resolverlas, ¿verdad? O si uno no tiene la confianza que lo pueda resolver, pues de todas maneras hay que accionarlas y verás que algo va a suceder y seguramente las cosas se mueven de otra manera diferente a la que habíamos pensado y nos va a traer o tranquilidad o alguna solución o nos va a abrir alguna otra puerta para poder solucionarla. Así que esto, al mal paso, darle prisa. Las cosas, ¿para qué prolongar el dolor? ¿Para qué prolongar la dificultad? ¿Para qué prolongar el estrés? ¿Para qué prolongar la angustia, sí podemos cambiar de alguna manera la situación accionando en ese momento? Esta canción que te comparto es del grupo Canticuentitos, que habla sobre los secretos. A veces tenemos secretos que son dolorosos y hay que hablarlos, hay que decirlos con la gente que tenemos confianza para que no nos sigan lastimando, para que no nos sigan molestando y no nos enfermen. Hay secretos livianitos que te llevan. Secretos tan pesados que no dejan respirar, no se tienen que guardar los secretos que hacen mal, no se tienen que guardar los secretos. Ayudarte, sé que decís la verdad, ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar, no se tienen que guardar los secretos que hacen mal, no se tienen. Secretos que hacen. es el mar. Ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar. Pues te decía, antes de pasar a la adivinanza, te decía esto de los secretos y pensaba, bueno, en las situaciones a veces de los niños. Ellos viven situaciones a veces difíciles, dolorosas para ellos, en la escuela, en casa, en la calle, en cualquier lugar pueden vivir situaciones dolorosas, desde acosos, bullying, maltrato, ¿verdad? Muchas cosas, y que ellos se guardan por vergüenza o por amenazas o por lo que sea, y no nos los dicen. Entonces, bueno, pues esta canción me parecía ideal para esto, ¿verdad? Si algo te pasa a ti en la escuela, en casa, en algún lugar que te moleste, te duela, es mejor hablarlo, es mejor decirlo. Esta canción me encanta porque dice que si no hay palabras, pues inventémonos otro idioma, otra manera de decirlo, ¿verdad? Puedes escribirlo a lo mejor y dárselo a alguien a quien tú tengas confianza, que te escuche, ¿verdad? Pero que no lo sigamos manteniendo como secreto, porque las cosas que duelen, te decía, nos enferman, ¿verdad? Nos distraen y que no vivamos el aquí y el ahora, el presente, la manera como deberíamos vivirlo, ¿verdad? Porque nos distrae. Entonces, pues ya perdemos oportunidades o perdemos cosas, si estamos en la escuela, pues no ponemos atención a la escuela y eso nos va a ir teniendo sus consecuencias. Es mejor decirlos, un poco como decía el refrán, ¿verdad? Al mal paso darle prisa. Es mejor decirlo a alguien y, bueno, pues como papás, como adultos, tíos, tías, hay que escuchar a los niños y antes de juzgarlos, antes de decir no es cierto, eres un mentiroso, eso no pasa o lo que sea, antes de eso hay que frenarnos y ser, entonces, estar más abiertos a las cosas que pasan, más perceptivos, ¿verdad? Podemos percibir muchas cosas, podemos percibir que esas situaciones si están pasando, podemos percibirlas. Hay que estar en los lugares donde pasan estas situaciones, ¿verdad? Y observar cómo se comportan las personas, ¿verdad? Observar cómo se comportan hacia nuestros hijos o hacia estos niños que nos están hablando, diciendo, observar, y quizás vamos a encontrar que esto es verdad, ¿verdad? Y si no fuera verdad del todo, vamos a ver por qué ellos lo perciben de esa manera, por qué ellos se sienten así ante esas situaciones. No es que estén mintiendo, sino que, bueno, pues hay personalidades, ¿verdad? Y hay situaciones que cada uno las vivimos de manera diferente, y entonces ahí es donde hay que acompañarlos, ahí es donde hay que escucharlos y hay que intentar solucionar. Si no podemos solucionarlo nosotros, hay que buscar ayuda para poder solucionarlos, porque, bueno, pues, si no, vamos a empezar a oscurecer sus caminos y las consecuencias posteriores se van a volver cada vez más difíciles, más oscuras, ¿verdad? Y no sabemos a dónde los vaya a llevar. Entonces, hay que frenar estas cosas desde los inicios o desde que ellos nos den el alerta, ¿verdad? Hay que frenarlas para que puedan vivir una vida más plena y no dolorosa, ¿verdad? No de maltrato. Así que, bueno, pues ojalá puedas escuchar a los niños que tienes cerca o que se te acercan. Pregunta también, estate atento de las situaciones que puedan pasar con ellos y acompáñalos porque tienen todo el derecho de vivir esta vida de una manera plena y positiva. Bueno, Vámonos con la adivinanza del día de hoy. Esta adivinanza dice: soy señor muy elegante y excelente nadador y puedo hacer con mi cuello signos de interrogación. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Tú sabes? ¿Se te ocurre algo sobre esta adivinanza? Un señor muy elegante, excelente nadador y puedo hacer con mi cuello signos de interrogación. Vamos a esperar la respuesta al 951-220-4077 para que alguien que esté por allí escuchando y tenga la oportunidad de tomar el teléfono, pues nos mande la respuesta. Yo sé que ya muchos niños, sobre todo los que están en la primaria, también ya se fueron a la escuela, ya entran, ya están en clases presenciales completas, ¿verdad? Cuídate, sigue manteniendo las medidas de salud para que estés bien. Cuídate también porque el clima está cambiando, ¿verdad? Los climas cambian y hay que abrigarse o hay que beber muchos líquidos también, hay que comer fruta, la fruta de aquí, de temporada, las verduras y las hierbas de temporada, porque esas te van a ayudar a que tu sistema inmunológico esté muy fuerte. Y bueno, ellos ya se fueron, pero los de preescolar todavía están ahí, o los que se quedan en casita todavía están por allí. Así que vamos a esperar la respuesta de esta adivinanza. Soy señor muy elegante y excelente nadador y puedo hacer con mi cuello signos de interrogación. Yo tenía un amigo loco, todos lo llamaban Eco. Creo que se burlaba un poco, se entrometía en mi cántico. También tú métete sin que te invite, y cuando cante todo repite. También tú métete sin que te invite, y cuando cante todo repite. Te parecerás un poco a aquel amiguito loco, al que le llamaban Eco, y era para mí tan cómico. También tú métete sin que te invite, y cuando cante todo repite. También tú métete sin que te invite, y cuando cante todo repite. Todo lo que yo le hablaba, todo lo que yo cantaba, Eco me lo prolongaba, aumentándole una sílaba. También tú métete sin que te invite, y cuando cante todo repite. También tú métete sin que te invite, y cuando cante todo repite. Yo jamás me molestaba cuando le comé imitaba. Yo más fuerte le cantaba, y él más fuerte me gritaba. También tú métete sin que te invite, y cuando cante todo repite. También tú métete sin que te invite, y cuando cante todo repite. Porque a mí no me molesta un amigo que me imita. Al contrario, a mí me encanta cuando un amiguito canta. También tú me sin que te invite, y cuando canta todo repite. También tú me sin que te invite, y cuando canta todo repite. Del libro Cuando fuiste nube, de María José Ferrada, te voy a compartir este poema que ella a su vez nos comparte. Los astronautas salen a los parques a la hora en que la luna aparece en el cielo. Caminan lento y llevan casco. El casco se parece a una escafandra. Si te encuentras con uno, salúdalo y no dejes que se vaya sin que te cuente algo acerca de su viaje. Lo hará con gusto, porque los astronautas son amables por naturaleza y nostálgicos. El último que vi me dijo que la luna era silenciosa, como una película muda, que era imposible describir un silencio así. Me quedé pensando en que tal vez a ti se te podría ocurrir una palabra para eso. Un idioma nuevo que regalarle a los astronautas cuando los veas caminando por el parque, como si el próximo Apolo estuviera listo para partir, esperando ahí, entre el sol y los columpios. Del libro Un libro es un libro, de Jenny Borholt, te comparto esta reflexión que hace ella. Leer libros sin palabras también es leer. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué opinas? ¿Crees que esto sea así? Cuando yo acerco los libros a los bebés, por ejemplo, pues ellos leen las imágenes, ¿verdad?

verdad, no sé qué soñaré. Escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, pues Mateo ya se fue, pero me dejó aquí el compromiso de cómo se dice en Mije 10. Por lo... ¡Ay, qué bueno que! ¿Qué tal que me hubiera puesto algo más difícil? 10 en Mije, ¿alguien sabe? Sí, seguramente sí, ¿verdad? Bueno, pero como no recibimos la respuesta, vamos a decir, ¿cómo se dice en Mije en 10? Moj. Ahí está 10 en Mije. ¿Lo tienes? Si no lo sabías, échalo a tu alcancía de palabras en Mije. Y vamos también con las mañanitas para toda la gente que cumple años el día de hoy, que festeja algo el día de hoy. Pues que la pasen muy bien, que reciban todos los regalos que la vida les ofrece a cada instante. Como decía un poco con los libros, la oportunidad está, los regalos están allí. Es una decisión nuestra si los tomamos o los dejamos, así que ahí está. Y bueno, estas mañanitas son unas mañanitas por Facebook, como ves, que lo encontré. Y digo, porque también fíjate que pensaba, a veces... Yo no utilizo casi el Facebook porque, bueno, mis razones tengo. Pero a veces pensamos que lo que no hacemos no existe, ¿verdad? Pero sí existe. Y por ahí me encontraba, por ejemplo, alguna canción también sobre una mamá facebookera que dice, ya después se las voy a poner, sobre y la mamá se la pasa en el Facebook todo el día y entonces los niños no les hace caso a sus hijos e incluso dice que la comida la tienen que elegir por ahí por Facebook porque todo el tiempo la mamá se la pasa en eso, ¿no? Y bueno, pues sí, hay mucha gente que se la pasa así y se olvida de la vida. Entonces, acuérdate que el aquí y el ahora está aquí también en la vida. O sea, la otro es una cuestión un poco... Pues es virtual, ¿no? Así que bueno, está bien andar por ahí, pero también está bien atender lo que tenemos que atender acá. Estas mañanitas por Facebook te voy a dejar, está en la voz del grupo Tres Tristes Tigres. Estas son las mañanitas facebookeras para ti. No más por aquí te veo y por aquí se ve. ¿Quién sabe si ya en persona realmente si estés así? No creo que seas como sales en la foto de perfil. Hey, muchas felicidades. Inbox. Recordó que hoy es día de tu cumpleaños. La neta yo ni sabía, pero lo vi en mi muro hace rato. Somos amigos por Facebook y a veces nos estoqueamos. A veces nos damos likes y por dentro criticamos. Que recibas hoy muchos inbox y en tu muro muchos posts. Pues convives más por Facebook, eres todo un forever alone. Travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. mente, ¿verdad? Daris y Mateo justo decían que Osauri estaba por ahí comiendo algo, su cereal, cereal con leche y su jugo o su bebida, algo por allí, porque este Osauri andaba corriendo, andaba con su cascabel, ¿verdad? Sus cascabeles, sus sonajas, andaba ahí y de pronto le da hambre. Así que bueno, Osauri, qué bueno que ya te sabes preparar tus cosas. Ya, sí, solo hay que tener cuidado, vamos, sí, hay que lavar los trastos, por supuesto, hay que tener cuidado cuando bajamos los trastos también, de dónde los tomamos, cuando bajamos, vamos a ver aquí, dice, buen día, la respuesta de la adivinanza es un caballito de mar, saludos a todos en la radio, escuchas en especial a Gilberto Ramírez, que hoy cumple años. Oh, Gilberto Ramírez, pues a Gilberto le mandamos un abrazo grande, Gilberto Ramírez, hoy cumpleaños, los años que cumplas está bien y que tengas muchos regalos que la vida te ofrece. Fíjate, un regalo hermoso es este día soleado, es precioso. Y aquí en la sierra se tienen tantos regalos, ¿verdad? Los árboles, los cantos de los árboles, de los pájaros, el aire. Pues felicidades, Gilberto Ramírez, un abrazo bien grande. La respuesta a la adivinanza es un caballito de mar. Bueno, podría ser. Fíjate que no se me había ocurrido que fuera un caballito de mar la respuesta a la adivinanza. El señor muy elegante y excelente nadador y puedo hacer con mi cuello signos de interrogación. Fíjate que no se me había ocurrido, porque sí, efectivamente, el caballito hace signos de interrogación con su cuello. Yo tengo como respuesta el cisne, pero también podría ser el caballito de mar. También es excelente nadador, por supuesto que sí. Así que ya tenemos dos respuestas de esta adivinanza. Muchísimas gracias para quien nos haya escrito. Gracias, Humberto. Humberto, aquí está, sí, claro, ya vi, ¿eh? Sí, Norma, Humberto, también les mandamos un saludo, muchísimas gracias, y pues, como decíamos, saludo especial a Gilberto Ramírez, que hoy es su cumpleaños, saludo, abrazo bien grande, gracias. Bueno, pues, acá estamos con Osauri. Osauri ya sigue, ya se terminó todo su desayuno, se lo preparó él. Sí, hay que lavar los platos, Osauri. Sí, con ese está bien. Ajá, también hay que ponerle eso. Qué bueno que ya, sí, qué bueno que ya te sabes hacer, sí. Como Matt también se sabe hacer su desayuno, ya sabes, se sabe hacer cosas también. Sí, buenísimo, Sauri. Ya, sí, está bien, ahorita también te ayudo. Está bien, sale. Bueno, pues muchas gracias por compartir. Ya te decía, tenemos dos respuestas de la adivinanza, ¿verdad? Una puede ser el caballito del mar, si es cierto, y la otra pues el cisne. Y felicidades a don Gilberto Ramírez, a Gilberto, don Gilberto, no siquiera sé si es don, a Gilberto Ramírez por su cumpleaños. Y vamos a dejarte con una canción que se llama Contratiempo y Síncopa. Es una canción que tiene que ver con la música. Vamos a ver si podemos hacer estos sonidos que de esta canción, que son justamente en ese sentido del contratiempo y la síncopa. Las travesuras de Osauri. Bailen con ritmo, muévanse bien, sin copa marquen al bailar. Bailen con ritmo, muévanse bien, sin copa marquen al bailar. Contratiempo con las dos manos, contratiempo con los dos pies. Contratiempo con las dos manos, contratiempo con los dos pies. Thank you. contratiempo con los dos pies. Un saludo también para Isma, Isma que pues ahí se está recuperando, un saludo, un abrazo Isma, recupérate rápido, rápido, rápido, rápido, vas a ver que sí, tienes unas defensas bien grandes, bien fuertes y te vas a recuperar rápido. Saludo también para Ley, Ley también se está recuperando, que vaya bien, recuerden, hay que comer las frutas y las verduras de aquí, porque eso les va a dar las defensas bien fuertes. Y bueno, pues también, que dice Cayo que quiere nadar. No, que se recuperen para poder irnos a nadar también, ¿verdad? Para el día que está bien, hay que recuperarse bien para que poder seguir aprendiendo a nadar ahí. Y bueno, pues, sin más, nos despedimos de ustedes. Te recuerdo que el programa se retransmite a las 3:30 de la tarde, si no lo alcanzaste a escuchar, si escuchas una parte, o si quieres decirle a alguien que lo escuche a las 3:30 de la tarde por esta misma frecuencia, el 102.1 FM, se retransmite el programa. Y la otra cosa es que vamos a estar en Zacatepec, mañana, martes y miércoles, allá con la obra Yug Pop y con la obra Leche de Luna, también vamos a estar allá. Estas dos obras son posibles y trasladarnos allá gracias al sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales, ¿verdad? Gracias al apoyo de ellos, bueno, pues estamos pudiendo asistir hasta allá, hasta Zacatepec y a otras bastantes y muchas comunidades. Y ¿qué otra cosa? Bueno, pues vamos a continuar con nuestro taller corporal para adultos. El jueves a las 6:30 de la tarde, pues vamos a estar allí también, este taller corporal en el que vamos a hacer trabajo de conciencia corporal, para poder saber por qué y por qué nos estamos moviendo así, ¿verdad? También pues un poco de yoga, un poco de técnicas ahí corporales que nos van a ayudar a poder entender nuestro cuerpo, a poder encaminarlo hacia la expresión corporal, que se exprese, ¿verdad? Nuestro cuerpo, que nos diga y que además pues también lo escuchemos. Este taller de conciencia corporal, expresión corporal, trabajo con el cuerpo para adultos, el jueves a las 6:30 de la tarde. Y bueno, pues continuamos también con los talleres de los niños. Estamos por concluir un periodo, ¿verdad? El taller de juego dramático también con ellos, este grupo que está con este taller de juego, están pero bien potentes, va encaminando en este taller de juego dramático. Y bueno, pues algo más, algún... Sí, estamos por concluir en este sábado, es el cierre de estos talleres. Y la otra cosa es que para los jóvenes que están entre 18 y 29 años, está la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro, que es una beca que el gobierno les da, ¿verdad?, para capacitarse en algún área, ¿verdad? Durante un año, y durante este año mensualmente reciben una compensación por parte del gobierno. Y bueno, te lo digo porque allá en el Centro Social Ayuc tenemos ahorita dos lugares disponibles para dos becarios que quieran trabajar a capacitarse en el Centro Social Ayuc y apoyar, pues hay lugar para dos becarios. Así que si estás en la plataforma, si no te has vinculado a alguna institución, alguna asociación, algún lugar donde quieras capacitarte, pues acércate al Centro Social Ayuc, ve qué es lo que se hace allí, pregunta, y quizá te interese y de esa manera te puedas vincular y estar ya dentro de la plataforma, dentro del programa, y pues estar en esta capacitación y además pues recibir esta beca que el gobierno les da durante un año. Dos, esta beca es de 5,200 pesos que les da el gobierno cada mes, ¿no? 5,200 pesos por estar en capacitación. Así que, pues, es una gran oportunidad para

Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la radio comunitaria Congana. Producido en Ayutlamije, Oaxaca, 2022. Programa realizado con estímulo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, SAPC. En el micrófono, Mateo, Daris y Nina. En los controles, Cayo. La boca del dinosaurio.